Madrid, 13 más 1. Ruta por los pueblos anexionados a la capital. Tras las visitas a Barajas y Puente de Vallecas, la ruta de hoy es bastante diferente. Voy a visitar una de las 13 localidades anexionadas a Madrid más peculiares, tanto por su situación geográfica como por su población. Hoy es el turno de Aravaca, así que vamos a dejar los prejuicios a un lado, ya que sin alforjas el viaje siempre es mucho mejor. Una buena compañera de viaje es esencial para disfrutar del recorrido. He quedado con Virginia Olmedo Martín, una periodista arabaqueña cuya familia materna lleva viviendo en el pueblo desde el siglo XVIII. Ella vive Aravaca con pasión y lo vais a descubrir a lo largo de este podcast. Nuestro recorrido parte desde la estación de tren y metro ligero de Aravaca, donde me está esperando Virginia. La primera prueba de fuego es subir el cerro de Valdecaonde, uno de los límites históricos del antiguo municipio. Y muy cerca de este cerro está la Avenida de Europa, en una acera Pozuelo y en la otra Aravaca, dos vecinos que llevan siglos conviviendo juntos y cuyas fronteras son invisibles, pero que sienten la diferencia de trato dependiendo de en qué lado de la calle les haya tocado vivir. Bueno, esta es la calle Avenida de Europa. Uh-huh. Esa acera es Pozuelo, esto es Pozuelo, uh-huh, y eso es Aravaca. Este es el colegio americano, uh-huh, que cuando yo era pequeña estaba en Aravaca, pero ahora dicen que está en Pozuelo. Vale. Yo creo que aquí las fronteras se mueven, ¿vale? Y bueno, lo cierto es que verás, Pozuelo está mucho mejor cuidado que Aravaca. Uh-huh. Entonces, por eso los vecinos de Aravaca siempre están mosqueados por el trato del ayuntamiento. Yeah. Hasta aquí llega Pozuelo. Vale. Porque hay acera. No hay acera. Vale, Aravaca, qué curioso. Madrid. Precisamente uno de los límites de Aravaca es la Casa de Campo, cuyo acceso no es nada accesible. Es un lujo para los vecinos de Aravaca poder tener este pulmón verde a unos pasos de casa, pero para llegar primero hay que pasar un estrecho pasadizo y después unas empinadas escaleras. Tarea bastante difícil de salvar si se accede en bicicleta, por ejemplo, pero totalmente imposible para personas con movilidad reducida. Mira, esto, uh-huh, es el acceso peatonal y con bicicleta para entrar en la Casa de Campo. Se ha intentado variar muchas veces, pero como tú sabes, la Casa de Campo es un bien histórico-cultural, un BIC, no se puede hacer muchos temas, ¿no? Entonces, pero entrar en la Casa de Campo cuesta más que en la Avenida del Manzanares, ¿sabes? Sí, porque la gente va con bici, los otros van andando y ya sabes, se da problema. Aravaca es agua, y agua es precisamente lo que brotaba de la Fuente del Rey, la que estamos visitando justamente ahora, construida en el año 1780. Es obra de Sabatini, autor de La Puerta de Alcalá. Y cuesta imaginarse cómo era aquel idílico paisaje, ya que con la construcción de la carretera M500, la fuente ha quedado encajonada en uno de sus laterales, pero merece la pena acercarse a verla. Y es que, como decía antes, la historia de Aravaca está ligada al agua. Y junto a la Fuente del Rey se encuentra la colonia Camarines, llamada así en honor al Marqués de Camarines, que fue precisamente el que trajo el agua hasta aquí, hasta Aravaca. Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos de... En nuestro recorrido por Aravaca pasamos por varias de esas colonias. Es una de las caras de Aravaca y hay que conocerlas todas. Cada colonia, cada urbanización, es un mundo en sí mismo. Por ejemplo, una de las primeras que hemos visto es la colonia Rosa Luxemburgo. Construida por iniciativa del sindicato Comisiones Obreras y el Partido Comunista, es una especie de aldea gala dentro de Aravaca. De hecho, el exalcalde madrileño Álvarez del Manzano llegó a calificarla como mancha roja, debido a su tendencia de voto hacia partidos de izquierdas en un entorno conservador. La La iglesia, la plaza, el antiguo ayuntamiento o el cementerio son paradas obligatorias en estas rutas por los pueblos anexionados. Llegamos ahora al Camposanto de Aravaca, muy bien conservado, por cierto, y con alguna peculiaridad. Junto a él hay dos recintos más, uno de la familia Sierra Sanfiz, una de las familias históricas de Aravaca, y el Camposanto de los Mártires de Aravaca, en el que todavía, a día de hoy, pueden verse desde el exterior símbolos fascistas. Entramos ya al cementerio propiamente dicho y recorriendo algunas de las lápidas aparecen apellidos vinculados a la historia arabaqueña. Virginia me guía por un recorrido emocional en el que aparecen varios de sus antepasados, pero también de la memoria colectiva del pueblo. Por ejemplo, Dolores Catarineu, poeta olvidada de la generación del 27 o parte de la familia Maeztu, descansan allí. Además, Aravaca fue frente durante la Guerra Civil y eso se nota también en el cementerio. Pueden verse tiros en algunas de las lápidas y eso nos recuerda que hasta hace no mucho tiempo España se desangraba luchando contra sí misma. Virginia se empeña en demostrarme que Aravaca es una zona donde vive gente de todo tipo, y no puede ser más cierto. Desde ciudadanos que están reclamando la construcción de un instituto público de enseñanza secundaria, hasta el jefe del Estado. En nuestra ruta se cuela el dispositivo de seguridad del camino que recorren la princesa Leonor y la infanta Sofía desde el Colegio Los Rosales de Aravaca hasta su residencia en La Zarzuela. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Made some friends there that I hope I'll never lose. But for now, I want to stay in this quiet town. Y después de recorrer esas urbanizaciones, algunas bastante exclusivas y lujosas de la zona, Virginia quiere que conozca otra de las caras de Aravaca. Es el núcleo poblado original y que fue anexionado a Madrid en 1951. Fue tal el destrozo de Aravaca durante la Guerra Civil que la Dirección General de Regiones Devastadas de la Dictadura Franquista se hizo cargo de su reconstrucción. Uno de esos edificios remodelados es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Es un templo que combina en su exterior blanco y ladrillo bastante llamativo desde afuera. En un lugar como Aravaca, donde predominan las construcciones de poca altura, la torre de la iglesia es visible desde muchos puntos y sigue recordando a sus habitantes dónde están los orígenes del antiguo pueblo. En Aravaca, el ministro de la Gobernación, acompañado por el gobernador civil y jefe provincial de Madrid y otras autoridades y jerarquías, hace entrega a sus propietarios de 70 viviendas construidas por la Dirección General de Regiones Devastadas. Es un jalón más en la importante labor reconstructora realizada por el caudillo y su gobierno, con la que España se va rehaciendo pacíficamente en medio del atormentado panorama del mundo. Así vendía la propaganda franquista en El Nodo la construcción de nuevas viviendas en Aravaca. El casco histórico está salpicado de unas cuantas casas de pueblo de estilo castellano y con amplios patios. Algunas incluso tienen corrales para animales. Son las casas construidas por la Dirección General de Regiones Devastadas. Las pocas que quedan han sobrevivido a la especulación urbanística y han quedado como un vestigio de la reconstrucción de posguerra del municipio antes de ser anexionado a la capital. Si os dais un paseo por la zona, las vais a identificar muy rápidamente. Y llegados a este punto y aprovechando que estamos en el casco histórico, le pregunto a Virginia cuál es el origen del nombre de Aravaca. Y resulta que no hay una versión, sino dos. Bueno, incluso tres, si nos tomamos en serio una última que parece un poco de broma. El nombre de Aravaca proviene probablemente de una tribu celtíbera que vivía en la península ibérica de los siglos XIII al siglo II a.C., y se diría Aravaca o Arevaca. Y bueno, también hay otra idea de que está formada por tres palabras, Ara, Bac y A, y significa el arroyo del llano. Y como se verá cualquiera que visite este barrio, el arroyo que pasa por el barrio, que es el arroyo Pozuelo, pues pasa por una parte muy llana. Y luego hay otra teoría sobre el nombre de Aravaca que a la gente le hace más gracia porque, bueno, tiene un punto de gracieta, ¿no? Pues cuando Felipe II llegó al trono, quiso saber cuántos pueblos había en España. Y entonces, bueno, pues la idea de la persona que respondió en el siglo XVI de por qué Aravaca se llamaba Aravaca es que no lo sabía, pues que era un señor que parece ser que había un agricultor que estaba completamente sordo y cuando pasaba una persona de fuera y le preguntó que cómo se llamaba el lugar, el señor no respondió porque no le oía y decía a su vaca que estaba arando en ese momento, ¡Aravaca, Aravaca! Y con eso se ha quedado el chiste. Pero realmente la cosa es mucho más anterior, ¿no? Es, nos debemos a los celtíberos. La avenida de la Osa Mayor es la vía principal del casco antiguo. Todavía sigue en pie en esta calle el edificio del ayuntamiento aravaqueño, reconvertido hoy en día en sede policial. Y es precisamente en el casco histórico donde cobra fuerza la unión y la lucha vecinal. Quedan lejos los días en que los vecinos cortaban el tráfico para reclamar semáforos que evitaran atropellos en la zona antigua o una bonita iniciativa vecinal de plantar árboles en la Avenida de la Galaxia, gracias a la cual hoy podemos disfrutar de un precioso bulevar arbolado. Las reivindicaciones de Aravaca quedan muchas veces apagadas por el cliché de barrio rico y también por los 10 kilómetros que separan el centro de Aravaca de Cibeles, desde donde se toman las decisiones que les afectan. Pero vamos a poner en contexto esas reivindicaciones. El antiguo término municipal de Aravaca cuenta con unos 40.000 habitantes y estos no tienen una sola biblioteca pública. Repito, 40.000 habitantes y no hay un solo espacio público en el que leer o pedir prestados libros. Los colegios públicos existentes se han tenido que pelear uno a uno y el Instituto de Enseñanza Secundaria solo existe sobre plano. Carencias también en transporte público, limpieza o cuidado de las aceras son algunas de las reivindicaciones que hoy en día preocupan al movimiento vecinal de la zona. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. Y hablando de educación y visitando las colonias de Aravaca, podemos encontrar centros educativos de lo más variado, como por ejemplo el Colegio Estudio, una institución privada laica sin ánimo de lucro creada en el año 1940 por Jimena Menéndez Pidal, Carmen García del Diestro y Ángeles Gasset. El propósito era preservar y difundir la filosofía de la institución libre de enseñanza. Montessori, Ingenio o Waldorf son otros de los nombres de instituciones educativas privadas que también están asentadas en Aravaca. Estamos a puntito de finalizar la ruta, pero vamos a hacer una última parada. Vamos hasta la ermita de Nuestra Señora del Buen Camino. Aquí está la Virgen del Buen Camino, que es una advocación mariana que lleva ese nombre porque esta es la primera parada en la ruta matritense del Camino de Santiago. También se dice que Felipe II, cuando salía de su palacio, iba a ver cómo seguía el Escorial, hacía aquí su primera parada. Hoy quiero repetir los viejos días, volver a ver los cuadros del museo. Yo andaba atrás de ti y tú ponías escalera de incendios al deseo. Más allá de las tierras, las piedras y los muros que cobijan siglos de historia de Aravaca, Virginia me ha ayudado en este recorrido a despojarme de esos clichés que asignamos a las personas por su lugar de residencia. Es verdad que aquí la princesa Leonor o la infanta Sofía tienen su colegio y que también durante la historia han vivido personalidades como Orson Welles en su etapa madrileña, también el escritor José Luis San Pedro, el pintor y artista gráfico Juan Genovés o el arquitecto Antonio Palacios. La música también tiene su espacio con personajes como el el compositor Pancho Varona o Guille Galván de Vetusta Morla. A ambos los hemos escuchado en este podcast. Y también es una zona de expresidentes. Aquí han vivido Adolfo Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo y actualmente Mariano Rajoy. Pero también hay otra cara. Aravaca también es un barrio de Madrid con carencias en servicios públicos y donde asociaciones y vecinas luchan por alzar su voz y que llegue al otro lado de la Casa de Campo para que se cumplan sus reivindicaciones. No hay una Aravaca, igual que no hay una Vallecas o un Barajas, sino que Aravaca tiene muchas caras, tantas como sus 40.000 habitantes. Y espero que este paseo sonoro os haya invitado a visitarla si todavía no la conocéis, o por qué no, volver a disfrutarla otra vez. Un podcast de Ricardo Blanco para El Salto Radio.